Y bueno, amigos, con este tema musical damos la cordial bienvenida a nuestro segundo invitado en esta jornada de entrevistas, cuando ya son 8 de la mañana y 32 minutos. Estamos en compañía de Giovanni Bedón, creador ecuatoriano, con quien vamos a hablar sobre el concierto Silbando entre Cuerdas, que se desarrolla el sábado 30 de junio a las 4 de la tarde en el Teatro México. En este evento participan Giovanni Bedón y también Stalin González. Giovanni, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Para mí es un gusto poder estar esta mañana aquí en la radio y compartirles las nuevas novedades de mi trabajo musical. Así que, como nuestro amigo acaba de comentarles, justamente voy a presentar este concierto el sábado 30 de junio a las 4 de la tarde en el Teatro México. Así que no deben perderse, y yo quisiera que asistan porque va a ser un concierto muy interesante. Año tras año vengo presentando en la Fundación Teatro Sucre estos conciertos, y este año es solo música inédita, así que estoy creando este espacio para toda la gente que diga: a ver, bueno, ¿qué hay en música andina? ¿Qué hay en música ecuatoriana? ¿Qué es lo nuevo que se va a escuchar, lo nuevo que se está presentando? Eso es lo que estamos creando. Cuando hablamos de música inédita, ¿a qué hacemos referencia, Giovanni? Las creaciones que cada uno de los músicos ecuatorianos tenemos. Entonces, yo tengo una obra que la quiero presentar. ¿Es nueva? Este concierto, sí, sí, sí. ¿No ha salido todavía a la luz? No, todavía. En unos fragmentos la hemos presentado ya en otros conciertos, pero la obra en general, no. Totalmente no ha sido presentada, pero ahora sí ya la vamos a poner en escena para que el público pueda conocer lo que Giovanni Bedón ha venido haciendo en estos años. Y también Stalin González, él es un cantautor ecuatoriano, un excelente músico. Él también tiene sus creaciones que están basados en lo que es música ecuatoriana y música latinoamericana. ¿Cuántas canciones al haber tiene Giovanni Bedón propias e inéditas, como usted acaba de mencionar? Bueno, yo tengo alrededor de unas 20 canciones de mi autoría. ¿Ya grabadas? Algunas, a ver, 16 ya grabadas y 4 que son las que voy a presentar en este concierto, todavía aún no han sido grabadas. Giovanni, ¿cómo se enfrenta ante esta situación? A veces decimos, es tan difícil crear y es mejor regrabar las canciones que ya existen para poder conseguir que en este caso las personas que gustan de la música puedan sentirse atraídas o atrapadas por los temas musicales. ¿Cómo le ha ido a usted en esta faceta de creador para que también poder pinchar al público? Bueno, te digo con sinceridad que sí es un poco difícil lanzar un nuevo producto al mercado. En este caso, lo que nosotros hacemos es crear música. Cuando nosotros hemos presentado lo nuevo, siempre ha sido un poquito difícil en un principio. Como tú dices, es más fácil hacer covers, lo que la gente ya conoce. Pero yo pienso que la misión mía no es seguir haciendo covers como lo venía haciendo antes, ¿no? Hasta que la gente conozca a Giovanni Bedón, por supuesto, tuve que hacer covers para que la gente empiece a identificar a dónde estaba encaminado mi trabajo. En este caso, el creador, ¿qué necesita del público para que le den la debida atención también a estas nuevas propuestas? Bueno, yo creo que lo que nosotros necesitamos del público realmente es que vaya a nuestros conciertos, que nos apoye para que pueda conocer, porque bueno, si ahorita yo les estoy comentando lo que vamos a presentar, todavía no han escuchado la música que vamos a presentar, por eso es la invitación. Y realmente el apoyo para nosotros que estamos en este difícil arte, porque el crear, el componer cosas nuevas, cosas que están basadas en la experiencia musical que nosotros hemos adquirido, siempre es difícil. El público no puede conectarse rápido con lo nuestro, pero lo estamos intentando, y por eso es que les hago nuevamente este llamado para que nos acompañen, porque es un buen concierto, es música que no la conocen, pero son ritmos que sí los conocen, porque dentro de eso está, tengo un capisca, un sanjuanito, dentro de los ritmos latinoamericanos, un huayno, algo de Perú, que es lo que va a presentar mi amigo Stalin González, pero también él está presentando géneros ecuatorianos. Si no conocen la melodía, por el ritmo va a ser muy fácil que puedan entenderlo. Bueno, y nosotros les vamos a invitar en este instante a conocer una de las producciones de nuestro invitado Giovanni Bedón, para que usted ya quede enganchado y pueda acompañarles en el próximo concierto Silbando entre Cuerdas, que se desarrolla en el Teatro México este sábado 30 de junio a partir de las 4 de la tarde. Vamos a escucharlo. Ahí estamos escuchando esa canción, Lo Nuestro, me parece que fue, ¿no es cierto? Sí, la canción Lo Nuestro. Este es del primer álbum de Giovanni Bedón. Este disco lo presenté en el 2011. También en el teatro, en la Fundación Teatro Sucre, específicamente en el Teatro México. Casi siempre ahí presento los conciertos. Usted mencionaba, dice, a esta profesión tan difícil. Y la siguiente pregunta es, ¿se puede vivir de la música, Giovanni? Bueno, estoy viviendo de la música, aunque a ratos digo estoy sobreviviendo, pero sí, yo estoy muy agradecido de toda la gente que me conoce, que ha ido a los conciertos, porque gracias a ellos es lo que mi trabajo musical sigue creciendo. Pero usted no ha sido de las personas que le dijo a su familia, no te entres a la música, es difícil vivir, al contrario, apoya a su hijo que continúe en la música. Sí, bueno... En un principio yo, claro, a Gustavo siempre le dije, sabes que en nuestro país vivir del arte, vivir de la música es un camino duro, pero es el más hermoso. Entonces él cuando escuchó esas palabras dijo, no, yo quiero también ser músico, y por eso él también va a estar el día sábado acompañándome. Él es baterista, Gustavo Bedón en la batería, un gran amigo en el piano, Ricardo Subía, Stalin González en las cuerdas y Giovanni Bedón en los instrumentos de viento. Bueno, sin duda usted nos dijo que son canciones inéditas las que estarán en escenario, pero quisiéramos que nos comente ya un adelanto para nuestros amigos, que tomen nota, mis estimados amigos, papel y lápiz, para que ustedes recuerden y se den cita hasta la Fundación Teatro Nacional Sucre, que ya con Dianita les vamos a dar los detalles, pero quisiéramos conocer cuál será el repertorio. Bueno, el repertorio es una sorpresa, yo no les quisiera adelantar ahorita. Unita, por lo pero... menos, para este público comprometido con nosotros. Bueno, una partecita. Algo, no les puedo interpretar ahorita, solamente les podría comentar que la obra se denomina Elemental, es lo que yo voy a presentar. Y lo de Stalin González son varias canciones del género tradicional ecuatoriano y latinoamericano. Elemental, queremos imaginarnos, Elemental el Ecuador, Elemental Latinoamérica... No, generalmente yo me refiero a Elementales, a una obra que está basada en los cuatro elementos, lo que es la tierra, el aire, el fuego. Estoy olvidando una, díganme cuál aire. Es. Aire. Agua, sol, tierra, agua, fuego y agua. Y aire. Agua, ajá, exactamente. Ya, tiene relación sí. Y precisamente en este día, que es el día del Inti Huatata, donde la sombra se proyecta mucho más grande. Qué buen regalo le da usted a la Pachamama. Exactamente, sí, eso es lo que estoy tratando. Entonces, la parte mía es la parte instrumental y la parte de Stalin González es el canto. Él va a hacer su trabajo basado también en textos muy interesantes. ¿Sonarán los instrumentos andinos? Claro que sí. La parte andina... es la que voy a interpretar yo, con instrumentos como el rondador, quenas, zampoñas, charango, todo eso. Giovanni, ¿qué es lo que está pasando a tu criterio en el escenario de la música del país? Podemos observar tu propuesta con estos instrumentos andinos. Hay varios grupos que están, no sé si retomando, pero le están dando con más fuerza. El taller La Bola, lo sucede lo mismo. Enrique Males también hace lo mismo con diferentes instrumentos. ¿Qué es lo que estamos presenciando en este escenario? Eso es lo bueno, que se está retomando este trabajo que lamentablemente en una época se lo tomó como una moda, pero yo siempre les comento que eso no puede ser así. La música ecuatoriana es parte de nosotros, siempre estará ahí presente, y eso es importante porque ahora están retomando y está con fuerza nuevamente llegando el folclore, lo que es la música andina. Y parece que el público también responde, ¿no? El público también está respondiendo, también nos está acompañando, porque en una época como que el público bajó y nosotros estábamos más complicados y con los escenarios a veces con poca gente, con poco público, pero ahora estamos retomando esta gestión. Esta es la el camino, esta es la meta nuestra como músicos, de dejar una huella, de dejar algo, ¿no? Para que las futuras generaciones digan, en tal año, bueno, se presentó esto, y hay que seguir retomando, porque, por ejemplo, nosotros no podemos olvidarnos y no podemos de dejar de interpretar temas tan lindos como El Pasillo, El Aguacate, El Ángel de Luz. Mira, han quedado esos temas plasmados. Yo creo que eso nunca va a salir de escena. Siempre van a estar ahí presentes. Ese camino es el que nosotros queremos hacer ahora. Dejar también así, sembrando esa espinita en la gente y que nos sigan acompañando. Por eso es tan chévere, tan importante que todos los conciertos que nuevamente se está presentando, la gente está asistiendo. Así que esta ocasión no nos pueden fallar, tienen que estar ahí. Bueno, y vamos a dar la palabra a Diana Torres para que nos dé los detalles. Ella es la comunicadora de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Los detalles de este evento en el que participan Giovanni Bedón y Stalin González. Claro, hola, buenos días. Bueno, de parte de la Fundación Teatro Nacional Sucre, como les comentó Giovanni, la obra se va a presentar en el Teatro México. Será el día sábado 30 a las 4 de la tarde y las entradas las pueden comprar desde la aplicación, desde el teatro o en las boleterías del Teatro Sucre. El costo de la entrada es de $6 y tiene 50% de descuento personas de la tercera edad y con discapacidad. Y todo el público es un evento familiar, así que todo el mundo está invitado a asistir. Bueno, y nosotros queremos agradecerle a Diana Torres por haberse dado cita acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura, así como también a Giovanni Bedón, y un abrazo, también un saludo para Stalin González, que les vaya muy bien en este concierto. Y ya sabemos, el público de la 100.9 y de los 940 de las radios de la Casa de la Cultura ecuatoriana, siempre atentos para consumir arte y cultura. Muchísimas gracias, Giovanni, por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación y no se olviden, lo esperamos el día sábado.